Según el periódico digital surcoreano Voz del Pueblo, el sector cívico social de Surcorea fundó el día 9 la Fundación de Memoria Justiciera frente al humillante acuerdo sobre el problema de esclavitud sexual para el ejército imperial de Japón dado por la Junta Títere. Ese día, entidades cívicas y sociales, incluido el Consejo de Medidas del Problema del Cuerpo de Voluntarias de Surcorea, concedieron en Seúl una conferencia de prensa con motivo del establecimiento de esa fundación. Los oradores dijeron que, el 28 de diciembre del año pasado, el gobierno nipón intentó la solución final e irreversible sin reconocer el crimen de la guerra ni ofrecer excusas oficiales e indemnización legal, y el gobierno de Park Geun-hye le dio acuerdo. Por otra parte, el pasado día 7, el diario surcoreano Hangukilbo censuró el acto de sumisión a Japón de la camarilla militar Títere, que está siempre a la defensiva en la diplomacia militar con Japón, sobre todo en las conversaciones de las autoridades militares Japón-Surcorea efectuadas hace poco en Singapur.